Vamos, hola, ¿tu nombre? Paulina. Paulina, ¿en tu familia hubo alguien que haya estudiado en la universidad pública? No, soy la primera generación, junto con mi hermana. Bien. Gran logro familiar este. Totalmente, sí. ¿Qué carreras estás estudiando? Licenciatura en arte dramático y profesorado en grado universitario de teatro. Bien. Te auguro un futuro lleno de guita. Seguro, seguro. Bueno, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue que accediste a, por ejemplo, a la carrera? ¿Cómo te enteraste vos de la carrera que estás estudiando? Por suerte la universidad, cuando estás capaz de egresando del secundario, hacen la oferta educativa, hacen la facultad abierta, puedes acceder, te dan folletos, el centro de estudiantes también está presente, y los profes. Es una discusión bastante copada la que se hace antes del ingreso para que se visibilice. También es una carrera que no tiene mucha demanda a veces, pero está bueno que se vea más. Así que sí, con oferta pública. Bien. ¿Y vos cómo te sentís estudiando? Porque lo primero que se dice es que es totalmente gratis y no es tan así, porque hay que poner mucha guita ya no. De por sí con la fotocopia. Sí. Es una bocha. Sí, el boleto del colectivo que ahora está carísimo, que va a seguir aumentando. Hay compañeros que tienen que elegir entre comer o pagar el micro o dejar de cursar o cursar menos materias. O ir a pata y está lejos la facultad. Claro, claro. Bueno. ¿Vos no, estás laburando o solamente estudias? No, ahora estudio nada más porque me lleva mucho tiempo, muchas horas de dedicación. Sí. Bien. ¿Y qué? ¿Tenés apoyo? Imagino que tenés apoyo. Sí, por suerte tengo el privilegio de que mi familia me banque y me apoye y me acompañe, pero nada, la realidad es que la gran mayoría no lo tiene, muchos compas también laburan. Las becas son un sustento súper importante de la facultad, también está bueno que se conozca que la facultad banca a muchos estudiantes y también ayuda a muchos estudiantes con las becas. De colectivo, de comedor, de fotocopia, de trabajo. ¿Hay también alojamiento? Sí, las residencias también. Claro, claro, claro. Bueno, algo para... Bueno, no te iba a pedir que recomiendes, pero ya está. Ya con todo lo que dijiste, recomendaste la universidad pública. Totalmente. Es una universidad de calidad, tiene prestigio, los profesores son grandes maestros. La calidad humana que tiene la educación pública es de otro nivel. Así que es atroz y es violento que lo quieran recortar, que nos quieran dejar sin este derecho. A nosotros también nos pega a nivel cultural como artistas, así que eso, las calles hoy es una alegría que hayan sido nuestras otra vez, el movimiento estudiantil está organizado y acá estamos para seguir defendiendo la educación y la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias. De nada, muchas gracias a vos.